Toda la palma arriba y arriba. Toda la palma arriba y arriba. Ven arriba, hace vida. Yo sé, hace palma, yo, yo, yo. Todas las palmas arriba y arriba. Todas las palmas arriba y arriba. Palmas arriba y arriba, todas las palmas arriba y arriba. De la piba ya están de gira, todos los pibes ya están de gira. Y como siempre, Machín, de la burrosa, vale. Para los amigos de Leo que están bailando esta noche acá, para tanto también. Todas las palmas arriba y arriba, todas las palmas arriba y arriba. De la piba ya están de